Fashion Nuggets. Lo siento. Está bien, güey. A ver. Muy bien. Relata lo que acaba de pasar, güey. ¿Tu casa está embrujada? Mi casa está embrujada. ¿Perdiste tu cartera? Pero eso no tiene nada que ver con embrujado, güey. Bueno. Pendejaste tu compa, güey. ¿Perdiste tu cartera? Ajá. Buscamos como idiotas. ¿Como por una hora? ¿Como por una hora? No, yo digo más. Yo digo más. Más. Fue una hora buscando. Ajá. Otra hora en lo que fuimos allá al extra. Para desestresarme. Para desestresarte. Simón. Para aclarar tus pensamientos, güey. Ajá. Y ver el atardecer juntos, güey. Gracias. No homo. No homo, güey. No homo. Llegamos. Dijimos un par de tonterías. Por alguna extraña razón, se te ocurrió ver debajo del sillón. Donde ya habíamos visto. Donde ya habíamos visto. Y ahí estaba. Yo te dije que rezarle a una entidad religiosa te ayudaría a encontrar tu cartera. ¿Sí o no? No, güey. Ey, yo dije. Voy a estar orándole a Barra mientras estamos caminando. Wey. Osamu, güey. Osamu es una persona. Osamu es una deidad, güey. De teriyaki nomás, güey. A huevo, güey. ¿Para qué ocupas más? Lo del lugar embrujado en Tijuana está chido, güey, porque no conozco muchos, güey. Luego voy a hablar con Andrés, mi compa el historiador, que de hecho tengo rato sin ir al archivo histórico. Igual me podrías acompañar, güey, si quieres. Sí, güey, ¿por qué no? Para que me diga qué lugares están acá el como jodidos. El punto es que yo hago cosas que jamás haría. Simón. Subir al archivo histórico es uno que probablemente no me va a divertir. Igual, o sea, no hay mucho que hacer ahí, güey. O sea, es nomás... Está perro, güey, porque hay un putero de documentos. De ahí saqué lo del detective internacional, güey. Ah, sí. La magazine, aquí tengo los documentos. ¿Cómo se llama el señor? Joaquín Aguilar Robles. Nombre verguero, güey. El tipo más... La verga andante, güey. Todo el mundo ahorita anda hablando con sobre la Isaola, güey. Ah, ¿el jefe de mi papá, güey? Es jefe... Ah, pues sigue siendo... Bueno, era. Wey. Era, güey. Bueno, todavía lo sigue siendo. No, es que dicen que ese güey era como... Pues la verga andando, güey, porque... Mi papá tuvo que protegerlo como hace 5 años. Sé que lo han querido matar un chingo de veces. Ay, mi papá ha tenido que estar ahí en cada una de ellas. ¿Tu papá ha matado a alguien, güey? Tal vez sí. ¿Nunca lo has preguntado? Yo digo que sí, pero no me crees. O sea, quiero decir in the line of action, güey. O sea, no, he estado en balas armas, pero nunca me ha dicho que ha matado a alguien. Oh, ok. Which would be nice, though. No, menos es como... Ah, sí, yo sé que para él no va a ser como que... Es como... Best experience, pero... Para tu hijo que, hey, tengo un padre que mató a alguien, no te metas conmigo. No, huevo, mi jefe es una verga andando. No, o sea... Y créeme, si él lo puede hacer, yo también. Pues métete de policía, cabrón. O métale, bueno. ¿Tú crees que no lo haría si quisiera? Bueno, pues, ponte a pensar, güey, si fueras placa, güey, ¿dónde sería más fácil que te tocara un encounter como ese? En la pues en la presa, güey. No, o sea, me refiero en la municipal, en la estatal. Supongo que en la estatal, porque sí, no, ellos a cada rato están en Ciudad Juárez, allá. En los raids con esos güeyes. Anyways, fuck, I don't want to talk about fucking killing. Not today, at least. Eso lo dejamos para otro episodio. Ok. Sí, ok, mira, voy a hablar con Andrés para ver dónde podemos grabar un spooky place, güey. A ver, hay un chingo de spooky, güey, no mames, güey. ¿Te conté el sótano de Beto, güey? Ah, ¿cuál de todos? Tiene muchas casas, güey. Cuando Beto vivía en la ermita, güey. ¿Con los chinos? Ajá, al lado de los chinos, güey. Su departamento, de por hey, sí... Nano, espera que te interrumpa. No, está bien. Mira, ¿quieres un spooky place? Va a un spooky place donde se aparece el pinche diablo aquí en Tijuana. Ajá, en el Big Boy, cabrón. En donde vivía yo antes. En el Big Boy. Sí, a mí me puso una madriza 2 veces en un el mes. El mismo Big Boy, güey. ¿El Big Boy ahí? No. O sea, ¿tú dices el restaurante, güey? No. Está el restaurante en el boulevard, ¿no? Está en la cuadra que está en la esquina. Simón. Y luego está el parking. Y luego al cruzar la calle, del mismo lado de la acera, al cruzar la calle, hay la primera casa, la segunda casa, esa pinche casa, ahí se aparece el pinche chamuco, cabrón. Y ahí sí, ahí vive. El pinche diablo, tiene un fantasma, cabrón. Pero ahí vive gente, güey, o estás ocupado. Hijo, no creo que viva gente, así como salí corriendo yo, donde salió todo el mundo, la chingada ahí. Es un buen test, güey. Hijo, créemelo, cabrón. Yo llevé 2 camaradas a mí que les platicaba y me decían, no, ni madre. Ajá. Ándale, pues me hicieron una carne asada que para acompañarme. Ajá. Entraron al baño los vatos, cuando salieron corriendo, se subieron al carro y no regresaron, cabrón. Así de cabrón. Se les salió el pozole, güey. ¿Cómo dice el, cómo se dice el, quién dice se le salió el caldo, güey? ¿El Alex, güey? Sí, se le salió. Pero, ahí enseña, no estás dando, no ves niño ni madre, ahí llega el pinche chamuco, cabrón. El mero mero, güey. Ah, el señor de rojo. Mira, cuando en el piso es de madera, cabrón, ah, oirías como si tuviera una pinche gallina caminando, güey, con las uñas así, no, de madera. Y sí te he dicho, ¿no, güey? Que el esposo de una tía, güey, trabaja en la madre esa de... El programa ese mamón de Estados Unidos, el Ghost Hunters, güey. No es cierto. Sí, güey, se llama KJ. Es bien buen pedo, güey. Creo que era camarógrafo, technician. Pero sí le tocaba estar en ese pedo, güey. Y me dice que quieren hacer una especie como de spin-off, güey. Pero personal, güey. O sea, no con Ghost Hunters, sino él tener una empresa acá de pinches gringos que se metan a casas y así. Y querían ver en México cuáles eran los lugares más mamones, güey. Pues aquí ya tienes una idea, güey. Ahí está, güey. La casa del diablo, güey. La casa del diablo, güey. O sea, la rubí ahí. La casa de... Ahí vive la rubí, güey. Chingase, güey. Ahí se va a mudar, por eso la morra me dice, no, es que vamos a salir de mi casa, güey. Sí, no, güey. No, pues con razón salieron corriendo esos hombres. No, hay un lugar, hay un putero de lugares donde no ha habido como asesinatos mamones, güey. Sí, ¿viste lo del turco, no? Lo del... ¿Qué turco? Lo de las tortas del turco, güey. Es uno de los asesinatos más famosos de la ciudad, güey. No. Las tortas del turco eran famosas antes, güey. ¿Turco? Se quemaron en el pinche en el 80, ¿no? Simón. No, pero lo que pasa es que el dueño y su esposa y su amante se lo chingaron, güey. Wow. Bueno. No sé cómo rayos llegamos a esto. ¿A qué, güey? A hablar de cosas, pero a hablar del diablo, güey. Sí. Pues ya ves, primero se pierde la cartera, güey. Así empieza todo, güey. Todo termina ahí, güey. Pero mira, güey. Tenemos que hacer esa madre. Sí. A mi compa, el Luis, güey. Tengo rato sin verlo, güey. De hecho, fue su cumpleaños hace como un mes, creo. ¿Viste? Luis, a ese güey le han pasado un putero de cosas así. ¿Paranormales? Paranormales. O sea, bueno. Creo que su hermano una vez bajó un fantasma por internet o una mamada así, güey. Ay, no me digas que también fue posesionado por un espíritu. No, pero se le aparecen un putero de cosas. Su casa también está bien. Su casa, güey. Tiene una vibra acá como, wey, como chistosa. Ahora estaba pensando, güey, que lo que somos tú, yo, el Julio, el Benjamín, el Beto, güey, podremos ser como tipo Scooby-Doo, güey. Nigga, shut your mouth. Me queda. No mames. El Julio es bien joto, güey. No, güey, pero sí. Julio es la persona más jota que hay, güey. El Beto es demasiado. Julio no creo que sea joto, güey. Joder, güey, Julio es un jotazo, güey. Llegaste a jugar ¿qué? El Zelda, ¿cómo se llama? Ocarina of Time. No me digas que le dan miedo a los pinches zombies con máscaras, güey, no mames. Bueno, a mí me dan miedo cuando estaba niño, güey, pero... Julio es un joto, güey. Si buscas joto en el diccionario va a aparecer Julio ahí. Es mi compa, güey. Yo lo conozco desde que se queda morro, lo quiero un putero, güey, pero es un joto, güey. ¿Y sabes por eso no tienes morra, Julio? Creo que se ha tenido acción ese vato, güey. Puta madre. Oye, todos han tenido acciones, ¿no? Yo, güey. Ahí está, güey. Madre. Ponte las pilas, güey. Beto tuvo. Y yo no sé cómo rayos Beto lo logró. Beto no tuvo acción, güey. Tuvo algo cerca. Pero eso no sigue siendo. No, ey, sigue es siendo más lejos de lo que yo llegaba. Benjamín tuvo. Benjamín, sí. Julio tuvo. Tú tuviste. Lel. Todos tienen uno, yo. ¿Dónde está mi sexy paranoid girl? No. Pues, güey, habla con Benjamín, ese vato conoce un putero de Messi. Si eso es lo que te gusta, güey, acá como psycho bitches. Pues, habla con Benjamín, ese güey conoce un putero de morras así. También digo que tu amiga de conocer muchas, güey. No mames, güey, no. Tal vez. No sabes. No, pero si tú lo que quieres es nasty psycho, güey. No, tampoco quiero que me esposen en la cama, güey. El vato. Ándale, es lo que le digo, te van a salir con un strap. Le toca a mí. ¡Qué horror! ¡Ay, no! Acá es como la fucking escena esa de Deadpool, güey. Like, Happy Women's Liberation Day, toma, puto. Así. Te amarran, güey, valió madre, dale con una pinche de. Vas a andar bien vaquero, güey. No te vas a poder sentar en un rato, güey. Vas a andar bien howdy partner el rato. Una, dos, o te gusta o no te vas a volver a ser el mismo, güey. Ajá. Ya digo que no lo vas a hacer. Ya no vas a poder ver barandales negros otra vez, güey. Ya vas a salir embarazado, cabrón. Ya no los voy a ver, la neta, güey. Fui violado. Chale. Una mujer. Chale, güey. Chinga, güey. Chale, güey. Ay, no se va a tomar. Bueno, no. No, güey, no mames, no digas eso, güey. No sé, güey, di lo que tú quieras, güey. No, no te voy a dar más material, Rubí, cállate. Hay de todo en esta, en la viña del señor, güey, como dicen. Pero Simón. Pues sí, güey, o sea, involucrar gente que, pues, lo que, mira, güey. La cura es tratar de hacerlo lo menos creíble. Lo más creíble, más bien. O sea, que no... Que se sienta, güey, que no sea tan scripted. ¿Qué está haciendo, güey? No. No estoy mal. Es que lo que pasa es que tienen la función de... Mira, busca gente que no conozcas, que a lo mejor historias de verdad, de verdaderas, que la persona te esté hablando con sinceridad, Simón. Es lo que puedes hacer y ahí es donde levanta gente. Como el borracho que nos topamos la otra vez en el taxi con Zayda y Beto, güey. No, güey, me sentí bien mal. Y no he hablado con Zayda, güey, no le he preguntado. ¿Por qué tienes que, güey? Es que sí, güey, no mames, o sea, estábamos... Güey, estaba ebrio, güey, no les hizo nada y yo creo que Beto, wey, lo hubiera dejado. ¿No viste pasar la cara? Digo, no estaba... Vi la cara de Zayda, güey, claro que la verdad. Zayda estaba agarrando cura, pero sí fue un momento como que, eso sí es raro, güey. Pues sí, pero güey, en el centro, es en la noche, es sábado... Porque todo pasa a cualquier borracho, güey. Chale, güey. Se agarra cura. Mínimo, Beto lo tomó del lado positivo y se empezó a reír y a hablar con el tipo. Yo lo hubiera agarrado a golpes, la neta. Pero sí, man. ¿Qué sigue después, güey? Ok. Va a ser... Ya sabes, tú eres el cerebro, yo soy instinto, güey. No, pues es que tú también tienes... Güey, es tu vida, güey. Al final de cuentas tienes que proponer algo que te... O sea, que... A ver. Mira, más fácil, más pelada, güey. Dime cosas que no has hecho, güey. No me he lanzado en bungee, güey. ¿Quieres? Estarías... No. Bueno. No, vamos a cosas realistas. Di cosas, güey, que no hayas hecho, güey. ¿Realistas? Y que... No, es que si es realista, sí te puedes lanzar de un bungee, güey. Pero, o sea, di cosas a las que no le sacarías, güey. Ah, bueno. No le sacaría ir a un concierto de música que no entienda. Ok. Pero probablemente estaría encabronado y haría muecas. Es que eso eres tú todo el día, güey. Cierto. Y no sé qué tan fácil sea grabar en un concierto. Probablemente... Ya sé. Ir a una biblioteca pública. Eso es muy aburrido. Y jamás lo he hecho. Bueno, no, ok. No, está bien. Digo, hice cara rara, pero, o sea, sí, supongo que sí. Sí podría ser, güey. A ver. No sé si nos dejen grabar, güey, pero sí. Ok, ¿qué más? ¿Ir a un parque? No, sí. Si todo no va a un parque. Podrías jugar básquetbol con el Tony, güey. Me va a ganar. Ese güey tiene genética de negro, güey. Por eso, güey. Podemos vestir al Tony como un negro legit, güey. Sí. Y que te gane en básquet, güey. Digo. Te haga su bitch. Mi vida. Call. Tienes razón, mi vida es muy aburrida. Yo voy a entrar en una maldita burbuja todo el tiempo. Digo, yo tampoco. No estoy así como la persona más emocionante del mundo, güey. Tú sales todo el tiempo, güey. Pero lo mismo. ¿A negocio o a...? Yes, pero lo haces. ¿A qué, perdón, güey? A eso que tú dices, no quiero, pero aún así no le digo no y no le hago fuchi. ¿Pero cómo lo yes? ¿Qué dirías? No. ¿Qué? Simón. No me digas que... Sí, no, sí. Tengo que decir algo creíble. No, está bien. No le harías tú el fuchi a eso jamás, güey. No, güey. Aunque tú quieras... Wing emociones. Oh, mírenme, soy lango, yo quiero emociones más que legit. Don't sexy wheel, time. Don't we all. Anyways, sí. Parece bien. ¿Qué más? Interactuar con felinos, yo odio los gatos. Sí, no me importa quién lo está escuchando, yo los detesto. Podemos ir a Bastet. Voy a ser friendlies con... Podemos pedir a las dueñas que nos den chance de... Es que todo en este planeta parece que aman a los gatos, güey. Sería, no, de hecho, veo... sería buena no bueno para ellas. Wey, yo no les veo nada a esos animales, güey. ¿No? Yo no sé por qué los veneraban, güey. Están chidos, güey. Malditos seres engreídos. Les vale shit todo, güey. Te odian, güey. Yo odio todo, güey, pero no mames. Es como si fueras un animal. Bueno, eres un animal, pero... Es como si fuera una versión tuya en forma de mascota, güey. Es como si te tuvieras... ¿Qué me estás diciendo, Garfield? No, güey, es como si te pudieras tener a ti en mascota, güey. No quisiera tenerme a mí en mascota, güey. Pues ahí está, güey. ¿Qué clase de mentalidad de enferma es esa, güey? No sé, güey. Digo, sí son tiernos, pero tú sabes por qué yo odio a los gatos. Sí, son... También te mordió un puerco una vez, ¿no? Güey, pero... ¿Cuántas andas? Aguanta, güey. Ok. Un puerco me mordió, güey. Lo admito, güey. No fue la mejor sensación del mundo, güey. No lo quiero volver a experimentar en mi vida, güey. Tuve que literalmente zarandear al animal como si fuera una pinche... ¿Qué tan fuerte? Cuenta la historia, güey. Cuenta la historia, güey. Cuenta cómo la vez una vez te mordió un puerco, güey. Bueno, no recuerdo qué edad tenía, güey, pero recuerdo que estaba en el rancho de mi abuelo por parte de mi mamá. Estabas morro, ¿no? Sí, estaba morro. Mi abuelo, pues, ranchero, güey, tiene animales a morir, so, tenía puercos, ¿no? Uh-huh. Por alguna extraña razón, me dijeron, güey, ¿no quieres alimentar a los puercos? Bueno, no me dijeron, güey, me dijeron, Urielito, ¿no quieres alimentar a los puercos? Urielito, güey. Sí, güey, me decían Urielito, güey. Wow. Tenía 5 años, no, güey. Es que Urielito, güey, Urielito suena muy mamón, güey. Me decían Urielito, me decían Uri Geller, me decían Uri, güey, por el amor de Uri Dios. ¿Uri Geller, güey? Sí, güey, como el actor, cantante, yo no sé quién rayos era, güey. No, ni yo, me suena el nombre, pero no sé quién. Yo no sé quién era, güey. Anyways, total, güey, me dijeron, ok, yo le dije, Simón. Te dijeron Urielito, güey. Sí, güey, mi abuelo me dijo, Urielito, ven aquí, alimenta a los puercos. Ah, Simón, puerco, güey, oink, güey. Todo iba bien hasta que por alguna extra razón, güey, en vez de alimentarlos como yo te dije, aventarles la comida, güey, como los puercos que son, güey, se me ocurrió, yo, pendejo, güey, poner la comida en mi mano, güey, acercar mi mano, güey. Mira nada más qué noble persona, güey, dándoles de comer de la mano. Entonces, acercando mi mano, güey, llega, no sé, un puerco, no era muy grande, probablemente un pinche puerquito, güey. En vez de comer de la comida, abre el hocico, güey, pam, cierra su hocico con todo en mi mano adentro. Yo me quedé, no mames, me voy a quedar manco a tan joven edad, güey. Manco por un puerco. Manco por un puerco, güey. Es como el nombre de una banda, güey. Manco por un puerco, güey. Y en ese momento, güey, lo único que se me ocurrió es, aquí hay de dos sopas, güey. O me pongo a llorar como una estúpida Magdalena, bueno, de todas maneras lo hice, güey. O simplemente sacudo mi brazo, güey. Hasta salir, hasta literalmente zafarme de eso. Pues hubo una sopa entonces, güey, porque hiciste las dos cosas, güey. So, pero mínimo me liberé, güey. Total, simplemente agarré el brazo. Ajá. Paz, lo azoté. Literalmente. Tuviste la. Un niño tuvo la fuerza de azotar a un cerdo, güey. Era un cerdito, güey, no mames. Bueno, güey. Y obviamente lo agarré con el otro brazo también. Te mordió un cerdito entonces, no un cerdo, güey. Un cerdito. Güey, es que es importante porque es la potencia de la historia, güey. Bueno. No, imagínate que vas a... Me mordió la cría de un puerco. No, un poquito, güey. Es que está bien, pero es que tienes que saber cómo contar la historia. Es una buena historia, güey. Pues es que no me acuerdo, güey. Era niño, güey. ¿Tú crees que estoy pensando? Güey, si a mí me muerde un puerco... Estoy no más traumado con lo del gato, porque esa madre se pasó de verga, ese pinche gato, güey. ¿Qué te hizo el gato, güey? ¿Dónde te tocó, güey? Déjame acabar con lo del puerco, ¿no? Okay. ¿Quieres primero lo del puerco? No, cuéntalo del puerco, güey. Que el puerco lo azoto, me muerda, salgo yo corriendo como un estúpido, no sé, güey, como si me llevara el demonio, güey, llorando, güey, con la pinche mano hinchada. No me salió sangre, pero me quedé como que, ay, no mames, güey, me mordió un pinche puerco, güey. ¿Te dio rabia o algo así? ¿Te dio sida de puerco? No, pero a mis abuelos, como son muy tradicionalistas, lo primero que hicieron es lavar mi mano y echarme un chingo de alcohol. Así que ya sabes qué siguió después. Ya sabes que todos de niños le tuvimos... Tengo así como un pinche pánico grande al alcohol, güey. Simón. Y ahorita, madre, me corto y me aviento alcohol y como que, oh, sí, dolor, sí. No, de niño no, era un peor. Total, no me hizo nada. Seguí con mi vida. El puerco probablemente lo mataron después, güey. Digo, probablemente lo cenamos algún día, güey. Y me di cuenta, güey. Cenaste a Torres. Güey, ¿ves lo bruto que es eso, güey? ¿Qué? Lo brutal, güey. Te comiste al que te agredió, güey. Eso suena bien bestia, güey. Fue como, este vato me dio un putazo en la cara, me lo como. No me lo, güey, yo no lo maté. No, pero no dudaría que mi abuela lo haya cocinado, güey. No, ya sé, yo no estoy hablando que lo mataron por aunque tu culpa. Aunque no está muy ajeno a la realidad, yo sí lo hubiera hecho, güey, todo. No, yo sé, yo no estoy diciendo que mataste al puerquito, güey. Al puerquito, porque de nuevo, güey, fue un puerquito, no fue un puerco, güey. Fue un puerquito, güey. Sí. Un bebé, güey, un bebé puerco, güey. Un bebé puerco te mordió, güey. Y tú probablemente, güey, te hayas comido ese bebé puerquito, güey. Ese bebé puerquito, güey, lleno de esperanzas, güey, de sueños, güey. Te mordió, güey. Te lo comiste, güey. Eres una bestia, güey. Bravo, güey. Ganaste en la vida, güey. No ganó en la vida, güey. Si hubiera ganado, yo hubiera tenido la mitad de las cosas que tienes, güey. Eso no es ganar en la vida, güey. No, güey. Estuve sufriendo una hora, güey, por una cartera, güey. Que yo mismo escondí, güey. Güey, todos hemos estado en la misma posición, güey. No, güey, ese es un nivel de estupidez. Idiota. Muy específico. Todos hemos perdido algo, siempre. La única diferencia es que tú te lo tomaste muy relax. Yo simplemente hubiera destruido toda mi casa, güey, hasta encontrarlo, güey. tú dijiste, no, güey, voy a esperar, voy a meditar, vamos por una cheve, y luego aparece, oh, milagro, apareció después de hacer todo este trance, güey. Cállate, güey, te mordió un puerco, güey, un puerquito, güey. Cállate. Anyways, cuenta, ahora cuenta, ahora canta, cuéntame el gato, güey. Mi verdadero odio a los gatos, güey. Ajá. Ok. Esos felinos, güey. Uh-huh. De hecho, sí, esta, sí, esta madre se ocurrió aquí en Tijuana, güey. Fue cuando vivía. ¿La otra dónde fue? Ahí en Pachuca, güey. Ah, ok. Ah, sí, sí, cierto, eres chilango, güey. Sí, de Sinaloa y de Pachuca. Bueno. Eres de Sinaloa. Tienes sangre sinaloense, güey. Sí, sangre de Pachuca. Y terminé en Tijuana, güey. Wow. Yo posiblemente nos ha confirmado. Tengas sangre sinaloense también. Perfecto, me importa mucho. ¿Puedo decirlo al gato, güey? ¿No? Dilo al gato. Chingada madre. Güey, ser sinaloense es importante, güey. Es que no desvíes la conversación. No estoy desviando la conversación, güey. Pero, anyways. Sigue con los gatos. Cuando era morro y recién llegué a Tijuana y mis padres estaban buscando trabajo, mi papá se volvió policía, mi mamá se volvió contadora, los dos trabajaban y pues me dejaban encargados con mi tío. Uh-huh. Mi tío es fanático de los gatos. Ok. Tenía dos pinches gatos. Sí. Uno era chido y el otro era un hijo de la chingada que creo que lo mataron después de lo que me hizo. Todo lo que te ataca termina muerto, güey. ¿Te has fijado, güey? Eso es un patrón, güey. Por eso temo del maldito que me intenta hacer algo, güey. Va a terminar muerto, güey. Bueno. Total. Me habían dejado encargado ese día. Yo no tenía nada en contra de esos gatos, güey. No los molestaba. Yo no, ellos no me molestaban, güey. Era como una paz prolongada. No me gustaba agarrarlos. Honestamente me daba miedo, güey. Uh-huh. Tenían esos ojos amarillos, así como que... Como si fuera un puma o un jaguar, yo qué sé, güey. Y eso da miedo, güey. Eso da miedo, güey. Ok. Total, güey. No sé por qué rayos, güey. Fui ahí a donde estaba la lavadora, güey. Donde usualmente todos ponen la caja de arena de los gatos, güey. Uh-huh. Creo que fui ahí porque ahí estaba la caja de juguetes. Huele bien culero, güey. Lo peor, yo sé. Ahí estaban los juguetes de mis primos, ¿no? Uh-huh. Me dijeron que fuera por ahí por unos juguetes o sepa que algo para que me distrajera, ¿no? Uh-huh. Total, fui, ¿no? Y de hecho me acuerdo del nombre de ese pinche gato todavía, güey. ¿Cómo se llama? Se llama Simba, güey. Wow. No me importa, güey, está muerto, güey. Bueno, ese maldito, güey. No le había hecho nada. Uh-huh. Voy. Busco las cosas y haz de cuenta que era como un tipo duelo tipo western, güey. Nos vimos cara a cara, güey. Él estaba enfrente de mí, yo estaba enfrente de él. Ajá. No le hice nada, güey. Yo lo que quería era alejarme de él, güey. ¿Quién era el bueno, quién era el malo y quién era el feo, güey? Pues en esa situación yo no creo que haya sido feo, güey. Chinga tu madre, güey. Yo no era el feo, güey. ¿Y acabaste? No. ¿Y acabaste? Ok, antes de que pierda el pensamiento, güey. ¿No te has puesto a pensar, güey, que tal vez el gato vengó al puerquito, güey? Tal vez fue justicia después. Sí, güey, o sea, tal vez ese güey dijo... Terminó igual. Güey, el vato hizo la lucha, güey. Güey, aguanta. Y por la culpa de este puto, güey, de que no salió... ¿Cómo se comería ese pinche puerco ese gato, güey? Tú nunca sabes, güey. El mundo es muy chiquito. Ay, cállate, pinche vato místico, güey. Por eso te quemas el pito, güey. ¿Por eso me quemo el qué? Por eso te quemas de junk, man. El pito, güey. Ah, está bien, güey. Bueno, ya. Síguele, güey. Sí, güey, era un pinche duelo tipo western. Los dos nos vimos a los ojos, güey. Ajá. Ahora, mi inteligencia me decía, rodea a ese animal, güey. Y okay. Ese animal te va a ignorar, güey. Uh-huh. Ese animal no me ignoró, güey. Uh-huh. De hecho, hizo lo último que pensé que iba a hacer. Y de hecho, eso pasa en las películas, güey. Tipo... Esas pinches películas tipo Mi Pobre Angelito, esas películas donde al malo, güey, siempre le salta el pinche gato a la cara, güey. Que no el malo ahí es como, bueno, o sea, que no el que lo que le salta son trampas, güey. Bueno, no sé, güey, ¿nunca has visto una escena donde un gato le salta a un güey enfrente de su rostro, güey? Sí. Bueno, fue eso, güey. Ahora imagínate yo de pinches 4 años, güey, que un pinche gato, de hecho nos tuvo que saltar mucho, güey. Uh-huh. De hecho, pinches gatos, güey, envidio su pinche agilidad, güey. Saltó mi pinche rostro, güey, y empezó a arañarme la cara. Uh-huh. Y no solo se dignó arañarme, güey, me estaba mordiendo también, güey. Okay. Ahora, lo primero que tuve que hacer es, quitármelo encima, güey. Ajá. Uh-huh. de la cara, güey. Bueno, pues dijo, no, pues si este cabrón me está agarrando ahora de la panza, pues ahora te araño los brazos, te muerdo si puedo. Ajá. Y hubo un momento donde volvió a ocurrir, güey, lo del puerco otra vez, güey. Que literalmente con todas las garras, güey, se me quedó clavado en el brazo, güey. Y literalmente estaba sangoloteando al pinche güey. Güey, espera, ¿es el mismo brazo, güey? No, no, no. No recuerdo de todas maneras, güey. ¿Por qué es el brazo malo? ¿Con ese brazo te la jalas, güey? ¿Por qué sea eso, güey? Pues el brazo malo, güey. De hecho, en la Biblia dicen eso, güey. Si haces algo malo con un brazo, córtate, luego no madrezas, güey. No sé, nunca le dicen. No me voy a cortar la izquierda, es con las que más tengo placer, güey. ¿Es con la que más tienes qué? Es con la que más tengo placer, güey. Wow. Y con la que escribo aparte, güey. Wow. Y okay. Soy zurdo aparte, güey. No quería saber eso, pero bueno. Anyways, bueno, yo sí, estaba implícito, pero anyways, antes de que me pierda la conversación. Te mordió el gato, güey, se aprensió. Y se aprensió y parecía. Se aprensió, güey. No, yo qué sé, güey. Parecía. El maldito animal parecía como que se lo tuviera attached to my arms. Ajá. Lo empezó a sangolotear y mis primos y mi tía se quedaron, oh, qué pedo, qué está pasando aquí, güey. Yo como que, pues no mames, quítame ese animal. Pinche batalla de los dioses ahí ocurriendo, güey. Eso es como a la verga, güey. Esto va a ser lo más emocionante que veamos. No me lo quitaban de encima, estaban disfrutando el show, güey. Ajá. Total, güey. Al final tuve que literalmente hacer. Azotar mi propio brazo en la pared, güey, hasta que me soltara, güey. Mames, güey. O sea, obviamente con el fin de aplastar al gato, güey. Honestamente lo quería lastimar, güey. ¿Tú crees que no lo quería lastimar? Era como survival of the fittest, güey. El más fuerte es el que gana, güey. Y lo peor de todo es que no se detenía, güey. El gato tenía intención, por eso te digo, güey. Se soltaba, güey, y ¿sabes qué, güey? Mis primos lo querían agarrar a la verga, güey. Se les zafaba y se quería volver otra vez a ir conmigo, güey. Parece una pinche riña, güey. Al final, güey, lo mejor que tuve que ir a hacer, güey, es irme al cuarto de mi primo, güey, cerrar la pinche puerta, güey, y dejar al otro gato del otro lado, güey. ¿Y el gato quería seguir buscando putazos todavía? El pinche gato ya no supe, güey, ya después de ese momento yo estaba más bien preocupado por todas las pinches heridas que tenía, güey, no mames, mordisqueado, arañado, güey. ¿Y te dio rabia o sí de gato, güey? No sé, güey, honestamente, güey. Lo único que sé, güey, es que volvió a ocurrir lo del alcohol, güey, que es la peor pesadilla de todo niño, güey. Esta vez no en un brazo, esta vez en todo tu cuerpo y en tu cara, güey. ¿Te ha mordido algo otra vez, güey? Mi perro, güey. A mí nada más me ha mordido una gorda, güey, honestamente, güey. Mi perro, Kika me muerde, pero... Te ha mordido la Kika, güey. Pero pues la Kika me muerde cuando yo la coqueo, güey. O sea, es mi culpa que me muerda, güey, porque yo estoy jugando duro con ella, okay. Pero así que me muerde otra cosa, güey, así como que yo no la provoqué, güey, no mames, güey. No, ok. Solo son esas dos cosas, güey. Porque, o sea, que te muerde un humano es lo más culero, güey. Sí te conté esa historia, ¿no? Porque el resto mordió una gorda. Que déjame cuento listo. Antes de déjame acabar con esto. Ah, ok. Total, güey. Te conté que había dos gatos, ¿no, güey? Dos gatos te querían putear, güey. No, no, no, en la casa. Ah, sí, había, Simba, había, el chido, güey. El chido y ¿te acuerdas cómo se llama el otro? Nala. ¿Nala? Oh, wow. No. Wow. Ok. Y honestamente ese pinche gato vivió todo, siguió vivo durante mucho tiempo y de hecho lo conocí. Pero sí, güey, yo no me metí tampoco con ese gato, porque, güey, si Simba me hizo eso de niño, güey, qué chingada madre me haría Nala, güey. No quería, no, ni siquiera quería descubrirlo. Pero si Nala era el chido que te iba a hacer, güey. No me importaba, wey. Yo no me quería que metiera ya. Es una fobia que me entró, wey, en ese momento, güey. Güey, estar corriendo por la casa como un idiota con un gato amarrado a tu brazo con sus garras, güey. Y tú llorando, güey, güey, quítamelo, no mames, güey. No sé, güey. Luego, poco después, me voy enterando, güey, y yo... Le pregunté a mi papá, hey, ¿qué pasó con el gato? Ah, lo matamos. Wow. Y luego me pregunté, ¿tú lo mataste? Oh, claro que sí, yo lo maté. Y yo me pregunté, ¿pero tú querías ese gato? Sí, pero te quiero más a ti. Ah. Wow. No tengo palabras. No le pregunté cómo lo mataron. ¿Nunca descubriste qué le hiciste al gato, güey? Ese es el punto, güey. ¿Qué clase de gato te ataca nada más por estar parado enfrente de él? ¿Y habías hecho algo malo? No, güey. Dime, güey, ¿qué un niño de 4 años puede hacer, güey, en una caja de arena, güey, atrás allá de la lavadora, güey? Para que te ataque el gato, güey. No me metí con su caja de arena, güey, si esa es tu pregunta, güey. Ok. Muchos tienen la teoría de que tal vez yo soy la reencarnación del diablo o que tengo un espíritu, yo qué sé, güey. Pinches animales ven cosas, supongo, ¿verdad? Pues sí, tienen ojos, güey, pueden ver cosas, güey. No sé, güey, tal vez yo que tenía el pinche diablo atrás, güey, me quiso matar primero, güey. O sea, que vio al diablo, güey, pero dijo, ah, este güey está en mi camino, güey, tengo que puteármelo para poder llegar al diablo. O quién sabe, tal vez vio que yo soy el anticristo, güey, me quería matar, güey. Tú eres el anticristo, güey. Es una teoría, no lo soy. Wow. Y si lo soy, tal vez ya lo hubieras... Bueno, quién sabe, si cumplo los 30 ya tengo poderes, ¿verdad? Si cumples 30 años y no tienes acción, tienes poder, eres un mago, güey. Ok. Tal vez sí era. Pues tal vez quería acabarme desde... Tal vez quería acabarme desde niño, güey. Total, güey, fracasó, güey. Fracasó en su misión, güey. Simón. Y desde ese momento, güey, le tengo un odio profundo a los gatos, güey. Ok. No los quiero ni de mascota. Ahorita, honestamente, güey, me vale madre de que me estés escuchando el mundo, güey. Tal vez diría que los quiero para estar con una morra, güey. Nada más, güey. Uh-huh. Pero yo de quererlos de mascota, güey. Yo de amarlos, güey. O sea, si digamos, la morra de tus sueños, güey, está ahí, güey. Y sucede que le gustan los gatos, güey. Tú estarías dispuesto a decir, I'm cool with this, güey. Sí, nada más que no se meta el gato. Ok. Si el gato se mete conmigo, yo lo mato, güey. No me importa, güey. Ok. Yo mismo lo mato, güey. Wow. Ahora tengo el tamaño suficiente como para agarrarlo a golpes, güey. Ya. Ya te puedes poner al tú por tú. Ya me puedo poner al tú por tú. Ya eres lo suficientemente poderoso, güey. Ok, güey. Sí, güey. Okay. Está bien. Ya, güey. Ahorita... Estoy ok con los gatos. Ajá. Solo... No hay resentimientos. No son Simba, güey. No son Simba. No todos son Simba, güey. Pero de todas maneras, güey. Y además, güey, yo me pondría a pensar, güey. Si supieran, güey, que cómo le fue a Simba, güey, no se meterían contigo, güey. Un punto, güey. Si supieran, güey, que todo lo que te ha atacado remotamente... ¿Muere, güey? Yo no haría nada, güey. Por eso digo, güey. No mames, güey. O sea, yo estoy... Güey, si un gato está aquí, güey, lo voy a acariciar, no hay pedo, güey. Pero si me ataca, güey. No sé si cuenta como mal karma, güey. O sea, dos animales han muerto indirectamente por tu culpa, güey. Ey, pues yo también no creas que soy un pan de Dios, güey. He matado hormigas, güey. Guay, güey, no, güey. ¿Sabes qué? Vamos a Guantánamo, güey. Ocupan más gente, güey. No mames, güey. Bueno, también maté una libélula una vez, güey. Che, ¿no cuentan? Che, enemigo del estado, güey, no mames. ¿No cuentan? Wow. Anyways, déjame te cuento mi historia, güey. Ah, sí, no, la gorda que te mordisqueó. Es peor, güey. ¿Te mordió en el trasero, güey? No, y no diría bueno fuera porque no mames. No, lo que pasa es que estábamos en una reunión de la gente de la primaria y secundaria, güey. La gente que íbamos en el mentor, güey, la escuela más jodida del mundo. Era en la casa de una amiga, Michelle. De hecho, queda relativamente cerca del colegio, entonces había llegado mucha gente. Ya sé mucho de eso. Y ya se cuenta que estábamos tomando, la gente había hecho agua loca, había beer pong. Aguanta. ¿Qué edad tenías, güey? Yo 17, pensé... creo. No mames, yo pensé que estábamos hablando de una historia tipo primaria, güey. No, okay. me mordió una gorda alcoholizada, güey. Ok. Eso dudo mucho que va a ocurrir en la primaria. Estábamos en la reunión y pues la gente ya estaba poniéndose peda y todo eso. Yo estaba bajando de la mía, o sea, como que ya se me estaba bajando el efecto del alcohol y todo eso. Y estaba platicando con unos amigos y de repente se me acerca una morra, no diré nombres, para no evidenciar. Y ¿neta? Y me confunde con un amigo, Morán. Me dice, Carlos. Y yo, no, Carlos está ahí. ¿Te cambiaron el nombre, güey? Sí, no, mames, y, o sea, me vio claramente, yo ya estaba muy mal, morra. Sí, me dice, Carlos, bésame. ¿Qué pedo? Y yo, puta madre. Entonces lo que hago, güey, porque no me gusta ser grosero, güey, es que me abraza a ella y se acerca. Yo lo que hago es, la abrazo también, pero la muevo hacia mi izquierda, güey. O sea, pongo su cara lejos de la mía y la coloco a la izquierda de mi cuello. Ahí fue mi error, güey, porque la morra tenía hambre, güey. Había comido Doritos, había pisteado mucho. Uh-huh. Creo que había guacareado. Y nada más escucho, ¡arr! Y el next thing I know, man, tengo marcas de dientes y trozos de... O sea, vomit. ¿Te quiso besar y terminó mordiendo? Sí, güey. Me mordió... ¿Qué clase de ideas? Me mordió una gorda, güey, y cada vez que es luna llena digo, tal vez suba de peso, güey. Te ocupas, güey. Ocupo subir de peso. Y ni siquiera yo te doy de los mismos, güey. No, estamos, güey. Pero... te mordió una gorda, güey. Me mordió una gorda, güey, me dejó Doritos, trozos de guácara y cheve, güey, en el cuello. Y desde entonces no me gusta usar nada que me esté presionando el cuello porque me recuerda a eso. Tengo una especie como de Vietnam flashback de cuando fui mordido por una gorda. ¿Pero qué tiene que ver lo que tienes en el cuello, güey? La presión, güey. Son mamadas, ¿no? O sea, obviamente... ¿Por eso siempre usas ropa tan holgada, güey? Sí, güey, porque me gusta enseñar las chichis, güey, obviamente. No, güey, no sé, güey. ¿Nunca podrías usar un cuello de tortuga entonces, güey? No, sí, güey. Cuando hace frío, güey. Más que nada en la casa, güey. Obviamente no salgo porque, mames, güey, what a loser, güey. Sí. Pero sí. Bueno, resumiendo, resumiendo, tú has sido mordido por dos animales. Por dos animales. Esos dos animales han terminado muertos, güey. Futuros humanos, tengan cuidado, güey. ¿Quién sabe? Tal vez quieras que una morra te muerda, güey. Tal vez. Y está destinada a nunca hacerlo, güey, porque nunca le cuentes esa historia, güey. Ojalá futura pareja de Uriel, llámese amante, esposa, lo que sea. Por favor. Nunca escuches este podcast. Y si alguna vez lo llegas a escuchar, nunca muerdas a Uriel. Porque Uriel te muerda, güey. No sabría decirlo, güey. Porque luego tal vez tu familia llega y tenemos que dormirla, güey. En ese caso, güey, futura pareja, güey, te están tratando como un animal, güey. Que no todos somos animales, ¿sí, pues? Tal vez. Pero si tú eres un animal. Ya sí. Nos pusimos filosóficos aquí. Pues ok, sí. Animales, tolero todos, amo los perros, gatos, váyanse para afuera, güey. Ok. Ahí será algo que tendrás que trabajar, güey, porque... Ya sé. God knows, güey, que algún día te va a tocar una morra y... Que ame a los gatos y tenga muchos gatos. Oh, boy. Ay, qué horror. Mira. Ajá. El mundo es complicado. Probablemente me va a tocar lo que menos quiero. Así que sí, tal vez los gatos sean una cosa... Ya sé. Que explica, por favor, tu limitante en cuestión de parejas, güey. Eso es importante, güey. ¿Es en serio? Ya sabes de qué hablo, ¿verdad? Ah, de lo que siempre te digo, de que yo jamás... Explica eso, por favor. Antes de... Porque vamos a cerrar el podcast de hoy. Mira. Yo creo que sería un buen finish. Si hay algo que la neta, güey, yo jamás he querido en toda la vida en una pareja, güey. Ajá. Es que ella se vea más gorda que yo, güey. No, güey. ¿Que se vea o que esté? Que esté y se vea, güey. Ok. Más gorda que yo, güey. No, güey. Solo tú puedes ser el... De hecho, yo tampoco quiero ser gordo, güey. Pero no mames, güey. He entendido amores mórbidos, güey, donde hay un güey flaco y un güey gordo, güey. Ya sé, güey, el amor es ciego, güey. El amor en tiempos de carne, güey. El no amor sabes es cuál... ciego, güey. El amor es ciego y los fetiches raros de que les encanta agarrar mucha carne, güey. Güey, tú no sabes lo chingón que es agarrar carne. Y no lo digo por experiencia propia, güey. Agarrar carne está chido, güey. A mí no me importa, güey. Total, güey. Yo no quiero una ballena en mi vida, güey. Es que no vas a estar con una ballena, vas a estar con un ser humano, güey. Un ser humano en forma de ballena. Nunca he visto a uno en forma de ballena, güey. Bueno, un ser humano con sobrepeso. ¿Quieres que sea más polite? Un ser humano. Estoy jugando, güey. Es más, creo que preferiría quedarme solo el resto de mi vida. Uh-huh. Ser un ermitaño e irme a Nepal, güey. Okay. Con los monjes, güey, a meditar sobre el destino del mundo, güey. A tener una pareja, güey, mórbida, como Java de Hound. Bueno, ¿mórbida o mórbidamente obesa? Porque mórbida creo que esa sí te gustaría, ¿no? Mórbidamente obesa. Ok. Mórbidamente obesa. Ahora, puede ser rara, güey. Puede ser rara, no me importa, güey. A ver, define rara, güey. Ok, gatos cuenta, güey. Fuck. ¿Por qué no? ¿Qué tiene que ver gatos, güey? Gente rara le gustan los gatos, güey. Gente cuida del mundo le gustan los gatos. Güey, parece un stapler los gatos para la gente rara, güey. ¿Tú eres raro? ¿Tuviste un gato? Güey, los gatos son bien carones. Que de hecho está ligado, güey. De hecho, lo voy a aprovechar como un especie de newsbit. La otra vez estaba viendo un documental, güey, sobre animales. Y decía que la popó de gato, güey, libera una especie de hongo. ¿Quiere decir que hasta los junkies les gustan los gatos? No, un hongo microscópico, quiero decir. Y si la gente constantemente está aspirando a ese hongo, son más propensas a sufrir de esquizofrenia que la gente que no tiene gatos, güey. That's a fact. Mira, I'm just gonna throw it out. Okay. Yeah. Okay. Weird girls like cats. Okay. All of the world. Pero okay, dime qué weird es lo que consideras como I'm good with this. O sea, supongo que estaría bien. Ajá. Uh-huh. Vamos a meternos a términos japoneses, güey. Okay. Estoy bien con una tipa que vea eso que probablemente para mí está prohibido y creo que jamás vería, güey. Definamos el término. Política. No, el término... Ese término que las mujeres raras que les gustan las cosas japonesas les encanta ver, güey. ¿Sushi? A la verga, güey. Las cosas homosexuales, güey. Oh, boy. Oh, boy. ¿Qué cosa, güey? Ver a dos hombres... Sí. Te toleraría que tuviera una novia que le encante leer sus novelas de homosexuales de dos güeyes besándose. Pero no, God forbid que sea gorda. God forbid que sea real. O sea, prefieres una morra que te diga, hey, Uriel, acabo de bajar todo este maratón de porno gay, güey. Vamos a verlo juntos. A una morra que tal vez esté poquito subido de peso, güey. Honestamente sí, güey. No mames. ¿Sabes qué? Yo te digo, eres un campeón, tú me bajas tu porno aquí. Aquí está mi porno de viejas, güey. Vamos a verlo después, güey. Ah, ok. Porque yo también tengo esas cosas raras, güey. Así como ellas adoran ver a dos mujeres haciéndome, güey, yo adoro ver a dos mujeres haciéndome. Igualdad. Hay un balance, güey. Qué bonito es el mundo, güey. Hay un balance, güey. Digo, okay. Si a ella le encanta ver a dos hombres tener una relación romántica ficticia. Ficticia, güey. Okay. Es ficticia. Porque si eso ocurre en el mundo real, God forbids, güey. Yo mismo me salgo de esa casa, güey. No entiendo, güey. Déjame decir. Mira, te voy a poner. No, aguanta, güey. Esto es fuera de lugar, güey. Aguanta. Esto es fuera de lugar, güey. Explícate por qué Esto es fuera de lugar, güey. Y aquí es donde yo marqué mi línea, güey. Hace años, güey. Okay. Hace años en la universidad. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, güey. Aquí mala verga, güey. Voy a censurar el nombre, no te preocupes. Bueno, ¿te acuerdas de ella? Ajá. Ella una vez, güey, me contó que tenía un fetiche, güey. Uh-huh. Que quería un threesome con dos vatos, güey. O sea, el que tú dices que no es el threesome chido, güey. Ese no es el threesome chido, güey. Okay. Él quiere que hombre y hombre y mujer. O sea, yo dije, como un hot dog con dos salchichas. Como que, ¿sabes qué? Yo aquí marco mi línea. Pero te dijo activamente como, hey, ¿sabes qué? O sea, ya tengo a alguien más, o sea, ¿te notas? Mira, no me dijo eso, pero me dijo, ese es mi sueño. Y luego me puse a procesar, güey. Todos los hombres que le gustan los hombres, güey. ¿Tú no sabías eso, güey? Ah, todas sus parejas han sido bisexuales. Todas sus parejas son bisexuales, güey. Puedo jurarte de que todas sus parejas son bisexuales, güey. ¿Todas? ¿Sí? Hasta el... Bueno, no voy a hacer... ¿El lacayo era bisexual? Esa madre era bisexual. No me gusta ser despectivo, pero madre... ese güey, no mames. Mira, güey, cállate, ese tipo ha tenido acción, güey. Ese tipo ha tenido acción. Ese vato ha tenido acción, güey. Y no se ha fracturado, güey, en dos o algo así, güey. No me importa, güey. ¿Qué es su madre? Esa madre, el Nezahualcóyotl era bisexual, güey. Ajá. A pobre Nezahualcóyotl lo plantaron en el altar, güey. Eso es. ¿No es un corrido popular eso, güey? Al pobre Nezahualcóyotl. Bueno. Y más recientemente su nuevo vato, güey. Güey, que me caiga un rayo si ese tipo también no es bisexual, güey. El cosplayer, güey. Okay. Créeme, me sé su nombre, pero no lo voy a mencionar, güey. No. De hecho, voy a censurar todo ahorita, no te preocupes. No, fácil. Total, güey. Esto no va a... No, güey, o sea, me da igual porque crees que estoy hablando libremente. Ok. Total. Uh-huh. ¿Verlo? Uh-huh. I can stand it. Okay. Doing it. ¿Lo has visto? No puedo decir que no, güey. Beto show me some weird shit in my life. Beto knows a lot of weird shit. Digo, be free, pero no sé si eso cuenta. Güey, gratis está bien perro, güey. Y no tiene nada de esas madres, güey. Es fanservice. Güey, gratis es lo mejor, güey. No lo vería, pero... digo, si yo veo Echi, que no vea algo X con ellos. Dime ahorita, antes de que terminemos el podcast, güey. ¿Cuántos títulos has visto, güey? Digo, porque tu profesor, tu sensei, güey. Tu maestro está ahorita en Corea, ¿no? No, ya está en Japón. Está en Japón. Ah, sí, cierto, no vi que está tomando fotos. O sea, ¿qué pedo con el vato? O sea, está bien chido. Ese güey es de feria, güey. Tour de Force, es de feria, güey. Ese güey es de familia rica. No, dichoso él. Creo que con él, cuando recién me metió a este mundo de rarezas, güey, empecé con 20. Ahorita ya llevo unas 150. Wow. Ok, ahí lo vamos a dejar, güey. Despídete de los que están escuchando, güey. Adiós, gente. Por favor. No se ofendan por lo de los gatos. Bueno, odio a Simba, güey. Y yo sé que... Ya todos saben de tus crímenes, güey. No puedes escapar ese pasado. Güey, no me importa, güey. Simba, okay. Si ahorita estás en el infierno, güey, quiero que sigas ardiendo en él, güey. Nos vemos. Oh, true, I